esa manera. Pero si se te gusta, y aunque se enoje, y si no quiere, y como sea, agárrala. En sueños la están besando, si ya te gusta.